mantequito de pollo o con albondigón al curry? ¿Perdón? ¿Albondigón al curry o seco de pollo? Deme el albondigón. Albondigón, ya.